lo que te pasa, no sé lo que te falta. Muchacha bonita, que lo que tú tienes, no sé lo que te pasa, no sé lo que te falta. Dale patadito, que coma de una vez, que pruebe lo que rico, que ya nada le falta. Dale patadito, que coma de una vez, que pruebe lo que rico, que ya nada le falta. El plátano engorda, no pide ni hablar, despeja la mentira, tranquilidad. El plátano engorda, no pide ni hablar, despeja la mentira, tranquilidad. Dale patadito, que coma de una vez, que pruebe lo que rico, que ya nada le falta. Que coma de una vez, que pruebe lo que rico, que ya nada le falta. Pasa, no sé lo que te falta. Muchacha bonita, que lo que tú tienes, no sé lo que te pasa, no sé lo que te falta. Dale patadito, que coma de una vez, que pruebe lo que rico, que ya nada le falta. Dale patadito, que coma de una vez, que pruebe lo que rico, que ya nada le falta. El plátano engorda, no pide ni hablar, despeja la mentira, tranquilidad. El plátano engorda, no pide ni hablar, despeja la mentira, tranquilidad. Dale patadito, que coma de una vez, que pruebe lo que rico, que ya nada le falta.